del aire en el Gran Rosario. Esto tiene varias novedades, porque no solamente se va a tratar de monitorear, inspeccionar qué sucede en el Gran Rosario, en la zona del cordón industrial, sino que además se va a hacer también una transmisión de datos online de todos los resultados, y se va a obtener información sobre cuál es la calidad del aire que respiramos y cuál es el nivel de contaminación que pueda llegar a tener. Vamos a tomar contacto con el encargado de Medio Ambiente de la provincia, el secretario de Medio Ambiente de la provincia, que es César Macler, que nos va a contar un poco más de qué se trata este monitoreo. ¿Cómo le va, César? Buenos días y gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto estar con ustedes y su audiencia. Igualmente. Bueno, César, ¿cuándo arranca y cómo es este monitoreo que van a hacer para controlar el aire del Gran Rosario? Esto en realidad arranca con una idea nuestra desde el principio de nuestra gestión. Si bien cada una de las empresas, debido a su plan de gestión ambiental, tiene su propio sistema de monitoreo, no continuo, por supuesto, de calidad de aire, nosotros pensábamos que era bueno que hubiera uno general controlado por nosotros, pero pagado por las empresas, como ya hay otras experiencias en el país, en provincia de Buenos Aires. En función de esto, nos pusimos a trabajar con la Cámara. Esto deriva en una resolución del ministro Ciancio del año noviembre o diciembre del año 2010, donde justamente precisa de llevar adelante este sistema de monitoreo. A partir del mismo se forma un grupo de trabajo con la Cámara de Industrias y Servicios de San Lorenzo y la Secretaría de Medio Ambiente, en la cual, bueno, se visitan distintas experiencias, y en una gestión única, que es público-privada, se lleva a cabo la elección del sistema de monitoreo, y se ponen de acuerdo las empresas en poner los recursos necesarios para llevar adelante el mismo, que para la transparencia va a ser llevado adelante, o sea, va a ser operado por alguna universidad o algún instituto terciario, y como ustedes bien lo decían, va a estar en línea con la Secretaría de Medio Ambiente. El acto de hoy, lo que consistió, es en el convenio específico entre el Ministerio de Agua, Servicios Públicos y Medio Ambiente y la Cámara para llevar esto adelante, entre el Ministerio y las localidades, y entre el Ministerio y las empresas en particular. Concretamente, digo, ¿qué zonas va a abarcar este monitoreo? ¿Se va a hacer también en la ciudad de Rosario, en los alrededores? Inicialmente esto está pensado para la zona de mayor concentración industrial, que es el cordón norte, básicamente, de Puerto San Martín, San Lorenzo, Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán. No sé si dije Puerto San Martín, ahora se anexarían dos más, que son Timbúes y Granero Baigorria, que son las zonas más industriales. Es más, en función de eso fue seleccionado, que esto tiene toda una metodología, el sistema de monitoreo. No son los mismos los contaminantes a monitorear que se eligen en una zona industrial y el tipo de zona industrial a lo que es un centro urbano como el que es Rosario, ¿no? Claro. Después, ¿qué acciones se van a tomar puntualmente para poder controlar o monitorear el aire? ¿Cómo es la técnica, digamos, para ir a ver cuál es la calidad o el nivel de contaminación? Bueno, son equipos automáticos que, según el equipo, van arrojando datos cada minuto o cada hora, según el equipamiento, ¿no? Lo que se va a medir, hay dos estaciones fijas que van a medir PM10, que es el material particulado, el polvillo. Van a medir compuestos orgánicos volátiles, que es lo generado, digamos, por la industria más hacia la petroquímica, todo lo que es solventes, cuestiones por el estilo, y dióxido de azufre. Esos son los tres primeros parámetros que se van a medir, y por el otro lado también se compra una estación meteorológica, porque muchas veces la contaminación tiene que ver con lo que se emite y con las condiciones, no muchas veces, siempre, tiene que ver con lo que se emite, o sea, con lo que la industria emite, y con la condición meteorológica que potencia o disminuye el efecto de estos contaminantes. ¿Cuál es el objetivo de esto? No es solo medir y decir un parámetro está encima o por debajo de lo recomendable. Acá lo que pretendemos con esto es ver variaciones estacionales y tendencias que tiene cada uno de los parámetros que se están estudiando, justamente para mejorar las políticas públicas en el control y la prevención de los problemas relacionados con la calidad del aire. ¿Se está trabajando al mismo tiempo, digo, con las empresas del cordón industrial para tratar de disminuir los niveles de contaminación del aire, o bueno, del suelo, también del agua, digamos? ¿Se están aplicando algunas políticas públicas ya que con esta medición podrían reformularse o reforzarse en todo caso? Constantemente. Nosotros trabajamos, en plena de producción limpia, trabajamos en conjunto con las empresas y aparte trabajamos con nuestro poder de policía. Reafirmamos que desde que comenzamos la gestión, nosotros aproximadamente multiplicamos por 20 las inspecciones que hacíamos en el cordón, en la zona de Rosario, ¿no? De 20 inspecciones anuales que se hacían hasta el año 2008, nosotros pasamos aproximadamente a 350. O sea que eso redunda en un mejoramiento, porque quien se siente controlado generalmente actúa mejor. Hay empresas que han mejorado muchísimo, sobre todo en las emisiones de material particulado. A los tratadores de residuos peligrosos le hacemos medir dioxinas y furanos. O sea, tenemos una política global. Esta es una herramienta más y, por supuesto, muy importante. Macler, ¿qué tal? Buenos días. Puntualmente ustedes se aumentaron las inspecciones, digo, pero ¿qué resultado han tenido esas inspecciones? Digo, son empresas que si incumplen con algo tienen que pagar multas, algunas han clausurado. ¿Cómo es la situación, digamos, o el resultado que arroja ese aumento de las inspecciones? Bueno, hay resultados varios, pero el tema es otro, y acá meto otro tema en el medio. En la provincia de Santa Fe no se podía hacer, salvo por el tema efluentes líquidos y la resolución 1089 de la ex DIPOS, en la provincia de Santa Fe no se podía sancionar. O sea, ¿por qué? Porque no estaba reglamentado el capítulo de sanciones de nuestra ley marco ambiental. Ese es otro de nuestros logros en la gestión. Cuando nosotros asumimos la gestión, quisimos reglamentarla y nos dimos cuenta que no se podía reglamentar por un error en la ley madre, con lo cual tuvimos que, a contrarreloj, hacer un proyecto de ley modificatorio de la parte de sanciones. Eso pasó por Cámara de Diputados, por Cámara de Senadores, salió la ley 13060 en el año 2009, el año pasado la reglamentamos con el decreto 1866, y en este momento están saliendo las primeras sanciones. O sea que es muy prematuro hablar de gran cantidad de sanciones, pero en este momento están saliendo las primeras sanciones a empresas por no cumplimiento de cuestiones ambientales. ¿Y cuáles son las sanciones para las empresas que no cumplen con esas normas? No, primero empieza con una sanción económica, salvo que por la gravedad del caso amerite una clausura que está previsto en la propia ley. Por ejemplo, y me voy a un ejemplo de hace pocos días, hace 15 o 20 días atrás, esta empresa en la localidad de Rosario, que se le encontró en sus efluentes cianuro y cromo, eso por la gravedad que ameritaba y el riesgo posible a la población, se la pudo clausurar en forma directa sin una sanción económica previa. Claro, digo, muchas veces... Esto es una aplicación, sí. Termino. Esto pudo hacerse específicamente gracias a tener la ley y el decreto reglamentario listo. Claro. No, quería preguntarle qué sucede con las sanciones económicas. Muchas veces algunas empresas les conviene más a lo mejor pagar una multa que a lo mejor mejorar su tecnología para tener una producción menos contaminante. Digo, por eso, ¿cómo se trabaja en esos casos para tratar de que se cumplan efectivamente y que no se burlen a lo mejor los controles o las sanciones? Está claro. Para no detener la producción. Bueno, la propia ley y el propio decreto reglamentario prevén, cuando se hace que cada sanción, no hay una multa fija, prevé una fórmula polinómica. En esta fórmula polinómica, que tiene varios parámetros a tener en cuenta, uno es la capacidad de pago del infractor. Con lo cual, un infractor que tiene una empresa que tiene mucho porque más capacidad de pago es multada más severamente que otra, con el objetivo, como decía usted, que la multa no sea una burla y no convenga más pagar la multa que contaminar. Ahora, por el otro lado, si aún en ese caso existiese, ya al hacerlo una vez, en la segunda vez ya es reincidencia, la multa se multiplica y ya el tercer caso es clausura. O sea que no es que uno paga la multa y pasa inadvertido el tema, porque ya le queda un antecedente y ya en los próximos antecedentes la posibilidad del cierre de la, de la empresa o de la actividad por unos días es más palpable, más cercano. Claro. Por el tipo de producción, digamos, que hay en el cordón industrial, el tipo de control que van a hacer tiene que ver con poder controlar, digamos, la contaminación ambiental en casos de qué situaciones puntuales, en casos, digo, de qué enfermedades o qué cosas pueden provocar puntualmente este tipo de emanaciones que se dan por el tipo de actividad que hay en el cordón industrial, ¿no? Químicas, petroquímicas. Sí, bueno, y cerealeras. Y cerealeras, claro. Bueno, justamente, esto hay que ir al principio del tema. Un sistema de monitoreo de aire se elige, por eso el equipamiento es lo último que se elige, y por eso esto fue algo muy bien hecho. Lo primero que se elige son los objetivos, el para qué medimos. Uh-huh. En este para qué medimos, si bien se tuvo en cuenta obtener datos para poder con futuros estudios epidemiológicos, el tema era mejorar las políticas públicas y ver sobre todo las tendencias estacionales y las tendencias en el mediano y largo plazo de los parámetros de calidad de aire. Por supuesto, ¿por qué? Porque el objeto es mejorar la política pública hacia la preservación del recurso. Por supuesto que los parámetros que se van a medir de calidad de aire, y eso, con un entrecruzamiento con los datos de salud, uno puede llegar a realizar algún estudio de tipo epidemiológico. Pero esto es a muy largo plazo, porque los estudios epidemiológicos ambientales estamos hablando de 5 años como mínimo para establecer conclusiones, ¿no? Uh-huh. Finalmente quería preguntarle... Termino con esto, una sí. Cosita. El Ministerio de Salud está haciendo estudios, pero no un estudio epidemiológico clásico de este tipo, como le digo, que para tener resultados lo tenemos dentro de 5 años. Uh-huh, bien. Digo que finalmente quería pedirle una reflexión acerca de cómo, de alguna manera, coordinar el tema de la producción y al mismo tiempo el cuidado del medio ambiente. Digo, porque estamos en una etapa de crecimiento económico que seguramente es bien recibida por todo el mundo. Después de épocas de crisis, está bueno que se mueva y que crezca la actividad económica y que el cordón industrial tenga actividad y que al mismo tiempo eso es bienvenido por todo porque genera trabajo, y generalmente cuando aparecen los conflictos entre trabajo, producción y cuidado del medio ambiente, se está en un dilema, ¿no? ¿Cómo se puede coordinar para tener al mismo tiempo que la cosa se está moviendo y bastante, una tecnología limpia y al mismo tiempo la posibilidad de seguir trabajando y produciendo? Desde mi punto de vista, no hay un antagonismo. Ese es un viejo paradigma, el producción versus medio ambiente. Yo creo que tiene que ser producción y medio ambiente. Incluso siempre me paro muy fuerte frente a aquellos que dicen hay que, entre comillas, ¿no? Hay que contaminar o no llego a mejorar la cuestión ambiental, y si me piden esto dejo gente sin trabajo. Esto me parece que es una chicana muy barata. Creo que haciendo una buena producción con tecnologías limpias, con la cabeza de los empresarios, de los trabajadores y de toda la sociedad en general limpia, no hay antagonismo. Es más, se logran mejores mercados produciendo correctamente. Bien, Macler, le agradecemos estos minutos con Radio Universidad y seguiremos en contacto para ver cuáles son los resultados que arroja este monitoreo en el aire de Rosario. Les aclaro algo para terminar. Sí. Esto ahora se van a poner en marcha el proceso de compra de los equipos, son todos equipos importados, o sea que estemos hablando de 6 meses aproximadamente como para empezar a medir, ¿eh? Bien, bueno. Hay que dejarlo en claro porque no vamos a tener resultados claro. Para fin de año. Bueno, mitad del año próximo probablemente lo volvamos a llamar. Volvemos a contactar. Sí, y me pueden llamar antes para lo que ustedes gusten. Está muy bien. Es un gusto realmente hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Por favor, hasta luego. César Macler, Secretario de Medio Ambiente de la provincia. La marca de la almohada. Bien. Estás escuchando bien. Radio Universidad.